Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común, pues este podcast que pretende ser de corta duración y que habla de temas, sobre todo temas geek. Y bueno, pues en este episodio pues hablaré de anime, de tres animes que están de alguna forma interrelacionados, pues por el tipo de historia, por la temática que cuentan, por la forma en que se desarrolla la historia, cómo está estructurada, y cómo dos de estas series de anime que tienen un poco de tiempo, muchos las percibimos como que dieron un origen o fueron influencia o fueron inspiración, pues para crear la tercera serie, que salió ya más recientemente, en años recientes. Y bueno, me refiero a primero las dos series originarias, que sería Hachimitsu to Clover, que es mejor conocida como Honey Clover, Hikaru no Go, y aquí ya muchas estarán interconectando esto, y March Comes In Like a Lion, o Marzo Viene Como un León. Y bueno, pues pues hablaré de estas tres series que tienen en común algunas temáticas. En primera, que son más bien series tipo drama, donde el drama, el enfrentar los conflictos personales y sociales de cada uno de los personajes, es pues la trama principal de las historias. Y en segundo lugar, algo que también, o sobre lo que está aceptado mucho de la serie, es también pues la temática competitiva y deportiva, en este caso basada en algún juego de mesa, en algún juego clásico de mesa, y que es practicado pues a nivel profesional. Y bueno, pues empecemos con tal vez la más simple, la más fácil de explicar, si acaso porque es menos densa en cuanto al drama y más enfocada al tema de deportivo o competitivo. Me refiero a Hikaru no Go. Hikaru no Go, que fue estrenada la serie de anime el 10 de octubre de 2001. El manga, pues obviamente se publicó un año antes o algo así, más o menos. No me acuerdo la fecha exacta en que se publicó el manga, pero he de decir que sí leí el manga, y el manga pues tiene obviamente sus diferencias con respecto a la versión de anime. Pero bueno, Hikaru no Go es se traduciría como el Go de Hikaru, y más que nada se trata sobre un chico que pues es introducido al mundo de Go, juego de mesa basado en piedras blancas y negras que se ponen en las esquinas de un tablero cuadriculado, y que es un juego pues más que nada de estrategia. Es algo así como el Otelo, que también es otro juego de mesa basados también en piezas blancas y negras, y donde pues el objetivo del juego es llenar pues la mayor parte del tablero con piezas de tu color, ya sea blanco o negro, y con ciertas reglas que permiten que desplaces o reemplaces piedras, en este caso le llaman piedras a las fichas que usan en el tablero, porque no son de forma como de fichas, sino más bien como piedritas, tienen forma como de piedrita, y que pues gana el que tiene más de sus piezas en el tablero, la mayor cantidad de piezas colocadas en el tablero. Entonces se basa mucho en la estrategia, y pues parte de la historia obviamente nos cuenta sobre las reglas de este juego, y pues el ambiente que hay en el entorno pues profesional de esta práctica de este juego, que es pues básicamente de origen asiático, de China y de Japón, y también practicó pues obviamente en esa región, en países, en muchos de los países de esa región, y pues en algunos países de occidente a nivel profesional. Y bueno, pues pues vemos la historia de Shindo Hikaru, pues típico estudiante de secundaria que en una visita a su abuelo descubre un viejo tablero de Go, pero al descubrirlo pues logra percibir y despertar o liberar al fantasma del dueño original o al que usaba ese tablero cuando murió, que era Fujiwara no Sai, así era como le llamaban. Sai simplemente es como le llaman pues al personaje, y que era un muy buen jugador de Go, un jugador profesional pues del Japón feudal, que jugaba obviamente y era patrocinado por una de las cortes de un shogun, y que muere una muerte trágica debido a un escándalo que sufre, en el cual pues inculpan a Sai de haber hecho trampa en un juego. Y pues su fantasma permanece vagando, pues buscando de alguna manera resarcir ese resentimiento que tiene por esa situación en la que murió. Y bueno, pues se ve ligado a Hikaru, que es el único que puede ver su fantasma, y pues de aquí empieza pues a molestar mucho Sai a Hikaru para que pues juegue Go, porque pues Hikaru lleva una vida típica de un niño de secundaria, que un chico de secundaria que pues no le interesa jugar ese tipo de juegos de mesa ni nada de eso. Y pues con tal de que no lo moleste, pues promete llevar a Sai a jugar Go, obviamente por medio de él. Entonces va a un centro de Go, y pues bajo la guía de Sai, pues juega una partida. Pero resulta que en una de sus idas a jugar Go nada más por entretenimiento, pues se enfrenta pues a un chico de su misma edad, pero que ya era un jugador profesional y que pues ya tenía cierta reputación en la comunidad de jugadores de Go profesionales, Toya Akira. Pues Akira, al enfrentarlo a Akira, pues a Sai por medio de Hikaru, pues resulta que lo sorprende y lo derrota. Y pues Akira se ve sorprendido por el estilo de juego de Hikaru, que en este caso era pues Sai, y pues busca volver a encontrarse con él y volver a retarlo, pues así que para buscar esa revancha. Digo, yo siendo jugador profesional, pues no tan fácil dejas ir una derrota, y menos por alguien desconocido. Y es así como pues Hikaru poco a poco se ve pues obligado o introducido más bien al mundo del Go profesional. Vemos un poco de las reglas de Go. Primero Hikaru entra a un club de Go en su escuela y empieza a competir por medio de su club de Go de la escuela, y posteriormente pues agarra el interés y el gusto por el Go, y pues decide, pues ya empieza a aprender ya por sí mismo sin que intervengas ahí, ya jugar por Go ya con su propia experiencia, y pues poco a poco va pues avanzando para convertirse pues ya en un jugador profesional por derecho propio. Y aquí vemos pues mucho del drama que se desarrolla pues con cada partida de Go, todos los conflictos pues personales, emocionales que enfrentan los personajes en cada partida de Go, que puede prolongarse ya en nivel profesional pues varias horas, y pues también todo tipo de personajes que va a ir conociendo Hikaru en sus partidas de Go, tanto los más novatos que pues aprende de ellos pues ese gusto por el Go, y pues ya pues los más profesionales ve cuál es la importancia, el impacto que tiene para cada uno de ellos Go, y cómo pues son parte de su vida. Y también es un dato del drama de vivir pues de jugar Go, de qué tanto te puede afectar a tu vida profesional, a tu vida personal, el que vayas ganando o perdiendo partidas y que vayas ascendiendo de rango, como jugador profesional de Go. Entonces, pues es todo ese peso que enfrenta. El drama, pues obviamente ahí está muy metido, pues por todas las situaciones que vive y que enfrenta Hikaru y toda la gente a su alrededor. Y pues obviamente cada partida, cómo se resuelve, cuáles son las emociones a lo largo de cada partida y pues las situaciones que enfrentan. Y pues sí, o sea, cómo cambian incluso las personas y pues mucho del estilo de juego de cada personaje, pues se ve reflejado ahí la personalidad de cada uno. Algunos que son más metódicos, algunos que son más agresivos, algunos que son más calculadores, más defensivos, de todo tipo de personajes. Hay pues jugadores que son cercanos a la edad de Hikaru, hay algunos jugadores que son incluso más pequeños que Hikaru, o otros que pues ya son todos unos adultos jugando Go profesionalmente. Entonces hay de todo, hay aquellos señores acá bien respetables, bien imponentes, que pues son los campeones de Go y acá, que pues es algo a lo que aspira, a los que en algún momento pues se topa con Hikaru, con ellos. Entonces todo este drama que se desarrolla alrededor del mundo del juego de Go, y también te introducen un poco pues con las partidas también en línea. Y poco a poco pues también un poco ya lo que es el Go a nivel internacional. Desafortunadamente el manga, no me acuerdo por qué razón el autor, los autores más bien, no dejaron de publicar abruptamente, o sea, ni siquiera escribieron un final para la historia, sino como que iba ya en una parte de la historia donde ya pues todo apuntaba a que ya iban a involucrarse más a partidas profesionales y además internacionales de Go. Y pues ahí como que se queda y ¡pum! Nada más recuerdo cuando estaba leyendo el manga como de repente apareció por ahí el anuncio de que pues cancelaba la publicación del manga, que el autor simplemente había decidido ya no continuar con el manga. Y pues así como que nos dejaron, ah, no manches, ¿qué? ¿Y ahora qué pasa? Y la serie de televisión, pues no cubre todo lo del manga, de hecho, cubre, pues, sobre todo el camino de amateur a profesional de Hikaru. Y también un poco, pues, ya lo que ahí, pues, primero Sai, como fantasma, pues, siendo el mentor de Hikaru y el que está detrás de todo su juego, a ser pues un simple espectador que ve el desarrollo de Hikaru ya como un jugador por derecho propio. Y pues esto como que fue algo diferente que no se había visto en muchos mangas hasta entonces, pues de juegos de mesas ya a nivel profesional y tratados con tanto detalle. La historia, el drama, las personas, si bien han de existido manga de juegos de mesa ya anteriormente, ganó mucha notoriedad y mucha fama, y más porque está muy bien escrito y tiene como que una secuencia y una historia y una evolución que pues te quedas clavado como por ver qué pasa con cada uno de los personajes, no solo con el protagonista, sino con todos aquellos jugadores de Go con los que se topa Hikaru y cómo pues que el Go afecta sus vidas. Y pues es así como que una influencia que podemos ver a lo que ya después sería pues Sangatsu no Lion, que sería March Comes in Like a Lion. Y bueno, la siguiente serie de la que hablaré, pues es otra que influenció esa serie, que es Honey and Clover, Hachimitsu to Clover, que sería como miel y trébol. Esta serie no es deportiva, sino más bien es de drama. Drama mucho entre un grupo de compañeros, amigos. y donde pues el drama es muy intenso. Hay muchas situaciones donde los personajes caen en depresión. Bueno, no, está mal dicho porque depresión es una enfermedad, sino sí caen en momentos de mucha melancolía, de reflexión, y también de cierto pues drama por las interacciones afectivas y amorosas entre algunos de ellos. Y pues estos dramas que se desarrollan pues entre gente joven, en este caso. Pues vemos la historia de un grupo de jóvenes que son pues estudiantes de una universidad enfocada más que nada en carreras artísticas, escultura, pintura, o sea, artes plásticas, artes visuales sobre todo, artes audiovisuales también, pero más que nada artes clásicas. Entonces cada uno de ellos pues está metido pues en ese ambiente de arte más pues más tradicional, y también pues esto pues hace que sea como que más emotivo pues esta relación de sus propias actividades a las que ya se poco a poco se van a ir dedicando pues a nivel profesional. Y sus relaciones también afectivas con cada uno, pues que cada uno trae por detrás pues una complicada historia, dramática, historia personal de amor y desamor, y pues también de algunas amistades. El inicio de esta historia pues lo vemos a través de los ojos de Yuta Takemoto, este nuevo estudiante que llega pues como nuevo también al dormitorio, a uno de los dormitorios de esta universidad, donde conoce pues a los demás personajes. Pues como que es el protagonista promedio, el que a lo mejor no es el más talentoso, tiene habilidades para el arte, pero no destaca tanto, pero sin embargo pues es el chico promedio que se esfuerza pues por estar a nivel de los que tienen mayor talento. Y pues aquí, entre sus clases y el dormitorio donde reside, pues conoce algunos personajes bastante curiosos. De entrada conocemos a Shinobu Morita, este compañero de Yuta, que es muy, muy peculiar, muy extravagante. Es un tipo muy talentoso para las artes, artes plásticas, audiovisuales, que pues le cuesta mucho en primera enfocarse y tiende mucho a faltar a las clases, y a veces no cumple con sus trabajos y no, pues no se le ve dedicación, y a veces se ve como que se la pasa más pues así que matando el tiempo haciendo otras cosas que pues dedicándose pues a estudiar y a cumplir con sus materias. Pero lo curioso de él es que tiene de repente ataques como que de pasión, de desenfreno emocional, donde a lo mejor de repente se emociona con algo o se clava con cierta cosa y empieza a trabajar mucho con eso. Y de esa genialidad que tiene él, pues desarrolla luego obras artísticas pues extraordinarias y sorprendentes. Y de alguna manera Morita, que es como pues todo el mundo lo llama, pues logra sorprender a mucha gente y muchos lo admiran por ello, por su talento. Atrae la atención de mucha gente, y aparte pues esta actitud pues como de espíritu libre, donde pues vive así que despreocupadamente y sin tomar responsabilidad de nada, sin comprometerse a nada, y simplemente viviendo pues dejándose llevar por la vida y de alguna manera haciendo lo que se le pega la gana cada vez. Luego vemos su, como que un poco su, con el personaje que contrasta con él, que es este Hayama Takumi, que pues este, según recuerdo, creo que es artista de orfebrería, creo que es lo que está él estudiando. Y este, y pues es un tipo que este logra buenos trabajos, pero que pues se involucra en muchas este, situaciones que lo, que lo, que lo ponen meten en estados de melancolía y de situaciones tumultuosas y problemáticas, porque por un lado este, pues este chico este, pues es el interés amoroso de esta chica, pues linda, popular, atractiva, este, Ayumi Yamada, que pues ella pues es muy talentosa, una muy talentosa artista, este, admirada por muchos en la escuela, este, que se dedica también a la cerámica y que siempre anda tras de él, tras de Takumi, tras de Hayama, este, y pues se ve mucho dentro de la historia de esta serie, pues este, pues siempre afán de esta llamada, de llamar la atención de Hayama, de, pues de que sea su pareja y de que pues le preste atención a ella. Pero él, por un lado, como que admite y reconoce pues que ese interés que tiene ella por él, pero él como que no está seguro de quererle corresponder, debido a que pues él también este, tiene una historia, un pasado este, amoroso con una maestra de su escuela, de la universidad, este, por la que está clavado. Y aunque su maestra pues es, lleva una vida muy problemática que le acarrea, pues así que carga con los demonios personales que trae su maestra, pues eso no le impide el que pues esté enamorado de ella y que quiera ayudarla a pesar de todos los problemas que le acarrea su relación con ella. Y pues esto también frustra a esta Ayumi, a esta llamada, que este, que pues todo el tiempo está frustrada pues tratando de atraer la atención de él. Y luego conocemos a la chica más peculiar de esta serie, y también una chica muy talentosa en su oficio, que es este Hanamoto Hagumi, o según recuerdo le llamaban Haru de cariño, este, una chica que en primera se ve pues más pequeña de lo que de la edad que realmente tiene. Este, se ve como un poco tiene una apariencia como de niña, de cabello largo rubio, y pues que este, pues desde un principio llama la atención y se enamora de ella este Takemoto, este Yuta, chico pues promedio, que pues ahí es una situación complicada, porque pues por un lado pues un chico un tanto promedio pues trata de buscar la atención y de acercarse a esta Hagu, que pues es una chica que tiene una historia también complicada, porque por un lado pues en primera vivió mucho tiempo este, pues sobreprotegida por su familia, al entrar a la universidad como que es su primera pues salida al mundo, ya vivir por su cuenta en cierta medida, y pues este, y más que nada para que pueda lograr pues desarrollar su potencial como artista. Y pues este, cuando presenta sus obras que le cuesta mucho trabajo desarrollar, pues logra presentar obras maestras que causan la admiración de todos, no solo de sus compañeros, sino incluso de los propios maestros, que se ven sorprendidos por el talento de Hagu. Y este, pero el ser talentoso pues aquí lo manejan pues también como que es un problema, porque pues cargan con sus demonios, con las expectativas de mucha gente, de lo que esperan de ellos y lo que ellos pues sufren por estar pues muy metidos en su arte, no logran lo que a lo mejor ellos buscan, que es cierta perfección a la que nunca van a llegar. Pero que en ese camino pues sufren precisamente por crear su obra, pero que a final de cuentas sigue siendo algo sorprendente pues lo que logran crear, a pesar de que no los satisfaga a ellos pues como los creadores originales. Y pues Yuta como que se ve un poco relegado y hecho a un lado, porque pues ella precisamente vive con esos conflictos emocionales internos. Y pues así como que no, pues no hay esa conexión precisamente porque no hay cosas que Yuta no entiende de esta Haku. Y además Haku pues aparte está supervisada, y al igual que los otros estudiantes, por uno de los maestros de esa universidad llamada Shuji Hanamoto, a quien le llaman el maestro Hanamoto, que pues es como su mentor o su tutor de esta Haku, quien pues está siempre vigilándola y al pendiente de ella, y pues quien conoce como que de primera mano todos los conflictos que carga esta Haku. Y debido a esta pues conflictos que tienen que enfrentar pues al crear su obra, esas ¿cómo se dice? Estas frustraciones por no lograr la perfección que ella busca en su trabajo, en su arte, pues es algo con lo que logra cierta conexión con Morita, que pues siendo igual de talentoso que Haku, como que hay ciertas situaciones de frustración al crear obras maestras, que entre los dos pues se entienden mutuamente. Y pues Haku en algún punto se enamora de Morita, pero Morita pues siendo el espíritu libre que es, pues no logra tener ese tipo de conexión con Haku, y más bien como que él siempre busca llevar su propia vida por su lado y no estar atado a nadie. Entonces pues también ahí se logra un triángulo amoroso un tanto tormentoso, donde Haku está enamorada de Morita, Morita no la corresponde, y Yuta Takemoto pues está enamorado de Haku, pero difícilmente logra tener su atención de ella. Entonces pues es un drama bastante denso, donde pues vemos pues estos conflictos emocionales que tienen cada uno de los personajes internos y entre ellos, y pues un tanto de comedia, un tanto de conflicto. Es una serie muy bien escrita, y que pues usa esto del arte como pretexto para expresar un poco de la emocionalidad de los personajes, y pues también de las capacidades o de estatus que tiene cada personaje. Y una serie donde así como vemos pues conflictos emocionales que los llevan a la desesperación de muchos personajes, igualmente vemos situaciones donde pues encuentran confort entre ellos también. Muy buena, muy bien escrita esta serie. Muy dramática y muy disfrutable, que recomiendo mucho. Y pues esto nos llega a la serie de Sangatsu no Lion, Match Counting Like a Lion, así es como la promocionaron, y se traduciría como Marzo llega como un león. Esta serie que muchos decimos que fue inspirada precisamente por Hikaru no Go y Honey and Clover, porque de alguna manera es la historia de un tipo que tiene sus propios pues dramas internos, conflictos emocionales, y que interactúa con otros personajes que también tienen sus problemas, tanto dentro del mundo donde él se desenvuelve siendo jugador profesional de shogi, que es una versión como japonesa de ajedrez, como también algunos personajes que conoce fuera de lo que es el mundo de shogi. El protagonista Kiriyama Rei, pues Por un lado lleva pues su vida como adolescente normal, que pues decide seguir estudiando como cualquier estudiante de preparatoria, y que aunque falta mucho, pues pues sigue estudiando en la preparatoria y más o menos conviviendo con algunos de sus compañeros de escuela. Y por otro lado, pues su vida también ya como jugador de shogi profesional, donde convive con varios de los jugadores de shogi profesionales, tanto jóvenes como algunos adultos o muy viejos. Y pues también vemos este conflicto por este mundo pues en las competencias, en las partidas de shogi, cómo se desarrollan estas partidas, qué impacto tienen en la vida de cada uno de los personajes en sus vidas. Y por el otro lado, pues vemos pues cómo luego problemas pues que tiene que enfrentar él por su lado, porque pues también pues detrás de pues lo vemos en principio retratado como como un personaje frágil y sensible, que le afecta mucho su situación emocional. Y y pues su drama de que este rey pues ha perdió su familia en un accidente, y y pues encontró como que medio de sustento y como de también para salir adelante, pues el practicar go, que dio shogi, que se le dio muy bien, y pues se volvió un profesional. Pero pues vive una profunda soledad que pues de alguna manera poco a poco va saliendo de ella con ayuda de todas las personas a su alrededor, sobre todo de sus compañeros de shogi a nivel profesional, incluyendo pues uno de ellos que pues lo considera como su rival. Ahorita les encuentro el nombre de este personaje muy importante en la serie, Nikaido Harunobu. Nikaido, este chico gordito que si desde un principio se ha considerado, se autoproclamó rival de rey, y que en un principio pues a lo mejor lo vemos como simplemente un chico obsesionado con rey, con ser su rival, pero que la verdad tiene una conexión afectiva mucho más profunda con rey y se preocupa por él, por su bienestar, por por sus episodios de melancolía en los que incluso a veces puede llegar pues a acercarse a considerar suicidio. Y por otro lado, pues una familia que por ciertas circunstancias conoce, que es la familia Kawamoto, que pues son tres hermanas quienes perdieron a sus padres, Akari, que es la mayor y que es la que cuida de las otras dos hermanas, Hinata, la de en medio, que es pues la que se hace, que es estudiante de secundaria y que se hace cargo pues de las labores de la casa, y pues la más pequeñita, Momo, que pues es también pues como el reflejo emocional de la situación de su hogar. Las tres chicas muy lindas, y pues de alguna manera que por circunstancias le están agradecidas a este rey, y con las que rey encuentra confort cuando está en un estado desesperado. Entonces es una historia muy emotiva donde vemos mucho este desarrollo emocional de los personajes, conflictos que tienen que enfrentar, como el bullying que sufre en algún momento Hinata. Akari es llevar por un lado su vida ya como joven, pero también como sustento de su hogar, que aunque es apoyada por su tío de ellas, bueno, más bien su abuelo, de ellas, pues a final de cuentas es su abuelo y él no puede hacerse cargo de su casa. Y pues y cómo salen con sus problemas, pues económicos, emocionales, ellas adelante. Y Rey, de alguna manera, pues también por ese agradecimiento de todo el apoyo emocional que les ofrecen ellas, pues a veces también él se involucra pues en los problemas que ellas tienen, a pesar pues de sus debilidades, limitaciones como persona, que a lo mejor emocionalmente no es tan fuerte como para lograr lo que él quisiera apoyarlas. Pero sin embargo, pues vemos cómo pues todas estas relaciones son importantes para cada uno de ellos, para cada uno de los personajes, con todas las limitaciones que cada uno de los personajes tiene. Y de alguna manera, como que esto nos recuerda mucho, esta dinámica dramática nos recuerda mucho pues al estilo, el tipo de historia, el tipo de entorno que se desarrolla en Honey and Clover. Y por otro lado, al meter este entorno competitivo y también dramático del shogi profesional, pues nos recuerda un tanto también a Hikaru no Go. Pues también este drama que se desarrolla en practicar un juego de mesa a nivel profesional, en este caso shogi, que es como un similar a lo que vemos en Hikaru no Go. Entonces vemos estos dos tipos de tramas combinadas en esta historia, que la verdad es muy emotiva, muy dramática, y que la verdad recomiendo mucho. Y que si les gustó alguna de estas series anteriores, pues esta también les va a gustar, segurito. Y pues es una de mis recomendaciones para ver de series de anime. Entonces, pues aquí tenemos pues estas series de anime que de alguna manera una a otra están interconectadas pues por el estilo, por el tipo de historia. Y de alguna manera, pues si buscas una buena historia de drama, pues checa estas series y la verdad no se van a arrepentir si las van a ver. Y bueno, pues ya con esto cierro este episodio de Poco Común, que ni siquiera lo presenté, que este es el episodio y fue el episodio 50, digo 85 de Poco Común. Yo soy Soser Z y como cada emisión pues les agradezco por haberme descargado, por haberme escuchado, que nos visiten en la Nerdulería, y gracias por sus likes, por compartirme ahí UOQ, que siempre me pone un like y sobre todo me comparte. Muchas gracias. Y a todos los que también dejan comentarios como este Job, que también ahí por ahí me deja un comentario. Y hasta dice que si no lo confundo con otra persona. Pues ya veremos. Y pues gracias a todos por escucharme, por dejar comentarios. Y pues también sus comentarios, que son muy importantes para mí y que siempre pues ando al pendiente de ellos. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta el siguiente. Cuídense. その瞳が眩しくて少しめまいがする。夜もある。それは不意に落ちてきて、あまりにも暖かくて飲み込んだ七色の星、弾ける火花みたいにぐっと僕を困らせた。それでまた歩いて行けることを教わったんだ。神様どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいからもう じゃない心具合気にしないでって泣けたこと泣いていたことほつれた袖の糸を引っ張ってずっと星座を作ってみたんだお互いの指を欲しいとしてそれはひどくでたらめで僕ら笑い合えたんだそこにあなたがいてくれたならそれでいいんだ今ならどんなで落ちてきたんだ僕の頭上にきらめく星泣きそうなくらいに触れていたんだ神様どうかどうか声を聞かせて